La ronda de palabras, un poema de Marbilla. Palabras rondan mi almohada, invaden mi noche, son mensajeras. No tienen prejuicios, libres palabras, que hechizan con cantos de fadas. Sugieren, anhelan, que cree poemas, palabras infinitas que besan, seductoras como promesas. Me enredan, pobre vate, con sus filigranas de letras. En mis noches son constantes. Soy instrumento, todo zozobra. Son por el día, son obsesión. Ideas envían, arquitectas ingeniosas dirigen mi acción. Palabras mi mente rondan, solidarias tienden puentes. Entre abismos me salvan, palabras pasan que hunden cuchillos o que suave mecen mi alma. Hay otras palabras como latigazos, de las que brota un alarido. Las hay lúbricas, bombones de licor, derritiéndose como suspiros. Y todas, silenciosas o chillonas, constantes me rondan, compás de fresco claustro, palabras de luminosa paciencia o como charcos de negro lodo, germen de la prepotencia. A ninguna descarto, a todas amo, son inocentes, para todas tengo oídos, pueden ser bisturí que rasgue, salvador, preciso, o en mi mano torpe, sucio filo que desgarre. Ellas sumisas, ellas rebeldes, mi hoja en blanco rondan, mi mullida almohada, impenitentes, se cobijan bajo mi sombra. No entiendo, amigas, tanta constancia, tanta fe, tanta esperanza en este aprendiz de poeta al que rondáis como caricias.